borrados recuerdos de un ayer. Tu risa vulgar agobiándome. Los sueños de un antiguo grito de Dios. Los signos se hicieron para los dos. Y no sé cómo podré cumplir el castigo. No sé cómo podré cumplir el castigo. Las ruinas de Memphis y la inquietud. No pudo entender aquella actitud. Por no apretar el gatillo y matar, quise evitar tanta tensión. Creí más en la suerte que en los juegos de azar.